¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Baby, jive, jive. Na nun, was war denn das? Zurück zum Orchester! Die Saxophon-Schlümpfe fangen an! Gemüt.